Bueno, bienvenidos todos, todas, todes al curso de Derecho Internacional Privado 1. Mi nombre es Luis Lorenzo Córdoba Arellano y hoy es el primer día de clases propiamente. La semana anterior fue semana de altas y bajas. En pantalla pueden ver la presentación, se las hice llegar por varios medios. Ahí está mi correo electrónico, la página web donde está alojado incluso el curso de Derecho Internacional Privado a través del sistema Moodle. La unidad 1 versa sobre el marco teórico del Derecho Internacional Privado. ¿De qué le sirve esta unidad? Pues saber de qué se trata el Derecho Internacional Privado, ¿no? Saberlo distinguir, por ejemplo, del Derecho Internacional Público, porque no es lo mismo Derecho Internacional Privado que Derecho Internacional Público. Se dice, yo pienso que se dice bien, que el derecho internacional privado es más para abogados litigantes y el derecho internacional público, aunque también se puede litigar, es más para, o es menos para abogados litigantes, ¿no? Sí se puede litigar en derecho internacional público, por ejemplo, en derechos humanos, por ejemplo, llevar litigios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, no se llevan directamente, ¿no? Pero primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O tal vez se pueden hacer abogados consultores ante alguna demanda ante la Corte Internacional de Justicia. O ustedes mismos ser, mismas o mismos, ser los representantes de algún estado. Entonces, en ambos se puede litigar, tanto en privado como en público, pero es más propio el internacional privado para litigantes. Por ejemplo, divorcios, ¿no? Piensen ustedes en alguna española que se casó en México y con un mexicano, vivieron en México, se mudan a España, en España se divorcian y requieren hacer el reconocimiento del divorcio en México, ¿no? Eso atañe al derecho internacional privado, por dar solo un ejemplo. Este es el contenido de todo el curso, son 10 unidades. La primera unidad que comenzamos hoy es el marco teórico, o sea, la teoría, ¿no?, que explica, o las teorías que explican el derecho internacional privado. La segunda unidad son las fuentes del derecho internacional privado. Básicamente, pues, las fuentes del derecho internacional privado son las convenciones o tratados y los códigos civiles y códigos de procedimientos civiles locales. Estamos en México, hablo de locales, de códigos de las distintas entidades federativas en México. La unidad 3 es elementos, metodología, puntos de contacto del derecho internacional privado. Un ejemplo de punto de contacto es la nacionalidad, aunque ha ido perdiendo relevancia. Otro punto de contacto que ha cobrado mayor relevancia y ha ido sustituyendo a la nacionalidad es el domicilio y sobre todo la residencia habitual. Piensen ustedes, no sé, alguna adopción internacional, una pareja de extranjeros que desea hacer una adopción en México de algún niño o niña mexicano, mexicana. La residencia habitual determina el derecho aplicable para ser elegible a acceder a la adopción o para ser adoptante. Ya hay otros puntos de contacto, ¿no? Solo les menciono esos. La unidad 4 versa sobre conflictos de leyes. Yo pienso que sería más propio llamarle, en lugar de conflictos de leyes, derecho aplicable. Piensen ustedes que cuando están en disputa dos derechos, uno mexicano y otro argentino, y se requiere saber cuál es el derecho aplicable, pues hay distintos métodos, metodologías, por ejemplo, las normas de conflicto, ¿no? Determinan cuál es el derecho que será el aplicable. Pero bueno, tradicionalmente se le conoce como conflictos de leyes. En mi opinión, debiese llamarse derecho aplicable. ¿Cuál es el derecho aplicable? La unidad 5 versa sobre excepciones a la aplicación del derecho extranjero. por decir algo someramente, por ejemplo, la reciprocidad, si en un país no se reconocen sentencias mexicanas, vamos a poner por caso Estados Unidos, que Estados Unidos no reconozca sentencias mexicanas, es solo un ejemplo hipotético, ¿no? No estoy diciendo que no se reconozcan en Estados Unidos, pero suponiendo que no se reconozcan sentencias de jueces mexicanos, jueces, juezas mexicanas, en los Estados Unidos, México puede, por reciprocidad, negar el reconocimiento de sentencias emitidas en los Estados Unidos. Y este es solo un ejemplo, hay otros ejemplos. La unidad 6 versa sobre conflictos de competencia judicial. Piensen ustedes que cuando hay dos jueces que pueden conocer sobre un mismo asunto, pues hay que determinar quién es el juez competente, ¿no? O si el juez emitió sentencia teniendo competencia o no teniendo competencia. En fin, hay una diversidad de conflictos o, pues no conflictos, ¿no? De problemas o temas, asuntos que atañen para determinar quién es el juez competente, cuál es el juez competente. La unidad 7 versa sobre nacionalidad. La nacionalidad, tengo una colega, bueno, muchos colegas, ¿no?, que dan esta materia también, la doctora Virginia Petrova, de origen búlgaro, profesora de la facultad, una amiga, pues ella opina que el derecho a la nacionalidad no forma parte del contenido del derecho internacional privado. Y pienso que tiene razón, sin embargo, como no se estudia en otras materias, salvo en derecho constitucional, si no han llevado constitucional o si ya llevaron constitucional, pues ahí habrán analizado el tema de la nacionalidad. Es más propio del derecho constitucional que de internacional privado. La unidad 8 versa sobre la nacionalidad de las personas jurídicas, entiendas empresas, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola. ¿Cómo funciona una empresa como Coca-Cola en México? Si crea una nueva entidad, una persona jurídica, una persona moral, que en México llamamos personas morales, en DIPRI, o sea, Derecho Internacional Privado, llamamos personas jurídicas. Tanto las personas físicas como las personas morales, ambas somos personas jurídicas. Sin embargo, en Derecho Internacional Privado, reservamos el nombre de persona jurídica a lo que comúnmente en México llamamos persona moral. Pues bueno, hay una unidad específica para tratar el tema de la nacionalidad de las personas jurídicas. También en la unidad 8 se versa sobre la regulación migratoria de personas físicas. ¿Qué personas pueden ingresar a México? Lo más común, tal vez lo que les venga a la mente, pues son los turistas. Turismo es una de las 5 primeras actividades que generan ingresos al país. Está el petróleo, las remesas que envían los mexicanos, sobre todo que residen en Estados Unidos. Y en tercer lugar, tengo entendido, no sé si me equivoco, está el turismo. Son las 3 grandes fuentes de ingresos del Estado mexicano. En la unidad 8, también sobre regulación migratoria, pues puede versar sobre estudiantes, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes extranjeros que vienen en la UNAM es bastante común. Yo mismo en este curso he tenido estudiantes extranjeros de Texas, una estudiante afroestadounidense, y he tenido varios estudiantes del extranjero. ¿Cómo es la cualidad migratoria, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué es lo que no pueden hacer? Etcétera. Por ejemplo, ¿pueden trabajar, ¿no? Sería una pregunta. ¿Pueden trabajar los estudiantes extranjeros? Y si pueden hacerlo o no pueden hacerlo, ¿bajo qué condiciones? La unidad 9 versa sobre el régimen jurídico de propiedad, de la propiedad y de la inversión extranjera. La inversión extranjera, pues, es un tema muy relevante. Tenemos un gran tratado internacional sobre no es propiamente sobre inversión extranjera, pero tiene que ver con inversiones. Me refiero al T-MEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Ya no se le llama Tratado Libre Comercio como se llamaba el T-LECAN. El T-MEC es un tratado que sustituyó al T-LECAN, pero tiene capítulos que versan sobre inversión extranjera. Tenemos una ley de inversión extranjera también. Y en fin, todo este régimen jurídico, toda esta normativa que regula la propiedad y también la inversión extranjera, ¿no? ¿Cuáles áreas están, son exclusivas del Estado mexicano? No te preocupes, de verdad, al contrario, te agradezco. ¿Cuáles sí se pueden permitir para extranjeros? ¿Cuáles se permite? ¿Cuáles en qué áreas, en qué sectores de la economía pueden invertir los extranjeros y en cuáles no? Básicamente. Y finalmente, la cooperación procesal internacional, que yo voy a variar el orden. La unidad 10 la vamos a ver antes, no lo vamos a dejar al final, porque para darle continuidad a los temas. Yo opino que el orden del contenido temático de esta materia tiene un error al dejar al final la cooperación procesal internacional. ¿En qué consiste la cooperación procesal internacional? Un juez mexicano requiere recabar una prueba en el extranjero, no sé, en San Diego, o sea, o un juez de la Ciudad de México requiere una testimonial en Guatemala. A la coanfitriona, si nos pudiera hacer el favor de silenciar a todos, por favor. Sí, profe. Entonces, les decía que la cooperación procesal internacional pues tiene que ver Profe, es que creo que lo silencia usted también. Ya estoy, gracias. Perdón. Gracias. Te agradezco. Bueno, decía que la cooperación procesal internacional tiene que ver con actos procesales que requiere un juez a recabarse en otro estado, ¿no? Sobre todo, bueno, hacer notificaciones, hacer emplazamientos, recabar pruebas, en fin, tiene que ver con todo eso, la cooperación procesal internacional, e incluso hay tratados que se han adoptado para ese efecto. Entonces, esto es una panorámica general de lo que abarca el curso, todo el curso. Y la unidad 1 trata sobre el marco teórico, o sea, las teorías que explican el contenido del derecho internacional privado. Por ejemplo, vamos a analizar las doctrinas del derecho internacional privado. Hay varias doctrinas, sobre todo europeas: alemana, italiana, francesa, española, sajona, y nos vamos a preguntar cuáles se aplican en México. Haremos algún comentario al derecho internacional privado convencional y al derecho internacional privado institucional. ¿Cuál es el derecho internacional privado institucional? Pues es aquel que emana de organismos internacionales. Por ejemplo, en América Latina, en el sistema interamericano, mejor dicho, existen las Conferencias Interamericanas de Derecho Internacional, conocidas como CIDIP. De esas conferencias han emanado distintas convenciones, distintos tratados que versan sobre distintos temas del derecho internacional privado. Por darles un ejemplo, hay una convención interamericana para regular el domicilio de las personas físicas. Por darles un ejemplo. Bueno, antes de hablar de las doctrinas del derecho internacional privado, nos vamos a preguntar qué es el derecho, nos vamos a preguntar si es una ciencia o no es una ciencia, y qué se entiende por derecho internacional privado. Y para ello, para que no sea solo yo el que esté hablando, vamos a ver si Marianela A. se encuentra. Está Marianela A, parece que no. Aura Fernanda. Ah, pues es nuestra coanfitriona. Aura. Soy yo, profe. Pues una reflexión, no tienes por qué saberlo, es el primer día, es nada más para hacerlo un poco más llevadera la clase y no sea solo yo el que esté hablando, ¿no? Una reflexión en torno a primero, ¿qué es el derecho? Y si consideras que es una ciencia, ¿y qué idea tendrías del derecho internacional privado? O mejor dicho, del derecho privado. Ok, pues para mí el derecho... Creo que te perdimos. Bueno, no te escuchamos, Fernanda. Te vamos a dar tiempo para a ver si vuelves en otro momento. Vamos con Javier Eduardo C. ¿Se encontrará? Parece que no. Emiliano U. Ahí está Emiliano. Pues una reflexión, Emiliano, sobre lo que está ahí en pantalla. ¿Ah, sí estaba o no estaba Emiliano? Ah, Javier fue el que apareció. Adelante, Javier. Adelante, Javier. Profesor, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora sí. Adelante. Adelante, adelante, adelante. Me escucho yo con un eco también. Ah, tiene problemas con su micrófono. Bueno, ok, enterado. María Guadalupe T. ¿Estará? Parece que no. Juan Carlos C. Sí, profe. Parece que tú no tienes problemas con el micrófono. Pues adelante, una reflexión, Juan Carlos, en torno a qué es el derecho, si es una ciencia y qué entenderías por derecho privado. Sí, bueno, para empezar, yo entiendo por lo que hemos venido estudiando durante todo este tiempo, ¿no? El derecho como este conjunto de normas que ayuda a regular la conducta humana, ¿no? Sobre todo teniendo un fin o como fin el interés común. Y es una ciencia, pues está este gran dilema que se ha venido peleando durante mucho tiempo, y yo sí lo considero que es una ciencia, tal vez no una ciencia exacta, y que es el derecho privado. Realmente de eso. Muy bien. Todavía. ¿No te escuché? No podría decir. ¿Privado es qué? Realmente del derecho privado. No podría dar una definición. Ah, ya. Está bien. Gracias, Juan Carlos. Sí, pues eso es, como bien dijo Juan Carlos, la definición que se está en... No sé por qué oigo eco. Les decía que, como bien dijo Juan Carlos, el derecho, lo que se entiende por derecho o la definición que él expuso, es conjunto de normas para regular la conducta humana. Es correcto, es la definición prácticamente que aprendemos todos. Es una definición positivista. Es una definición que, pues, tal vez heredamos del derecho romano, los que crearon esta disciplina, ¿no? Que hay otras definiciones no tan estudiadas o más bien analizadas tal vez en otras disciplinas como antropología jurídica, sociología jurídica, por ejemplo, las normas que rigen en un centro penitenciario, ¿no? Y no me refiero a normas emitidas por el Estado mexicano, por decir algo, por dar un ejemplo, sino las que rigen realmente al interior de un sistema penitenciario, ¿no? De un reclusorio. O sea, quiénes tienen televisión, cuánto cuesta tener X o determinados servicios, en fin, cosas como esa, ¿no? Que se estudian propiamente por la antropología y por la sociología jurídica. Y si es una ciencia, Juan Carlos dijo que sí, considera que es una ciencia, tal vez no sea una ciencia exacta, lo cual es, pues sí, pertinente, un comentario oportuno. En algún momento, en el siglo XVII y en el siglo XVIII, vivió Leibniz, un filósofo alemán, y él relacionaba la geometría con el derecho, ¿no? O sea que, aunque no se considera hoy día una ciencia exacta, en algún momento se relacionó mucho el derecho con la geometría, ¿no? Intentando pues asociar una ciencia exacta con el derecho. Pero básicamente el derecho está encuadrado, ¿no? en las ciencias sociales, que no son ciencias exactas. Y bueno, sobre el derecho privado, vamos a ver si Andrea S. se encontrará. Sí, profesor, aquí estoy. Perdón, es que no podía encender mi micrófono. Adelante. ¿Qué piensas que sea el derecho privado? Pues, continuando con la definición que había dado mi compañero, yo creo que es el conjunto de normas, pero estas van a tratar de atender aquellas situaciones que tienen que ver con la vida privada de las personas. Estas van a ser personas físicas. Muy bien. Sí, el derecho privado atañe con personas físicas. ¿Será, Andrea, solamente las personas físicas o habrá también otras personas, ¿no?, que atañen al privado, además de las personas bueno, físicas? Sí, las personas en general, las personas tanto jurídicas como las personas físicas, mientras tengan que ver con la esfera jurídica de la persona individual y no afecten evidentemente a la globalidad, o sea, que involucren a el Estado, por ejemplo. Cuando se trata de esos temas, pues ya estamos hablando de derecho público, pero derecho privado tiene que ver específicamente con la individualidad, yo creo. Muy bien, muy bien. Excelente, Andrea. Sí, efectivamente, el privado tiene que ver con personas físicas y personas jurídicas. Doctrinalmente, la doctora María Elena Mancilla y Mejía, que descansa en paz, falleció hace un par de años, poco antes de iniciar la pandemia, fue directora del Seminario de Derecho Internacional Privado, perdón, de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la UNAM. Pues ella, en su manual, que forma parte de las lecturas para que ustedes puedan preparar el examen, los exámenes, muchas de las lecturas tienen relación con la doctora Mancilla. Pues bueno, la doctora Mancilla en su manual dice que el derecho, vamos a comenzar con el derecho, ¿no? El derecho busca el equilibrio entre la anarquía de las personas y el despotismo del poder público. Esto es una definición, vamos a llamarle liberal, me refiero liberal de una filosofía política, ¿no? En este caso aplicada al derecho, ¿no? Repito, de acuerdo a la doctora Mancilla, el derecho busca el equilibrio entre la anarquía de las personas y el despotismo del poder público, el despotismo del poder público. Aquí hay un error. El derecho también, además de buscar ese equilibrio entre personas y poder, es la limitación de la actividad de las personas. O sea que las personas no pueden hacer cualquier cosa, todo lo que les plazca, como, no sé, como los niños, ¿no?, que le hacen hacer lo que les place y y los padres o los tutores pues van enseñando los límites, ¿no? Obviamente los límites no deben ser tales que causen un daño, ¿no? en los menores, pero bueno, el derecho tendría esa función de limitar la actividad de las personas, limitar la actividad de grupos, limitar también la actividad de instituciones privadas, pero no solo a las personas, sino también limitar el poder de los gobernantes. El derecho tiene por objeto limitar el poder privado y público, lo cual realiza mediante la imposición de normas o reglas de conducta generales y abstractas que determinan el ámbito jurídico dentro del que los particulares ejercen derechos y cumplen obligaciones, y las autoridades llevan a efecto las atribuciones que le confiere la ley. Palabras textuales de la doctora Mancilla en su manual de Derecho Internacional Privado. O sea que los gobernantes pueden hacer lo que les está permitido, y las personas, tanto físicas como jurídicas, pueden hacer aquello que no está prohibido. O sea que los funcionarios pueden hacer lo que se les permite y nosotros podemos hacer lo que no está prohibido. Es un principio muy conocido que en derecho las personas pueden hacer lo que no está prohibido y el poder público lo que le está permitido. En torno a la reflexión sobre si el derecho es ciencia, ¿es el derecho una ciencia? No sé, como los físicos, diría que hasta los médicos, ¿verdad? Cuando uno piensa en ciencia, tal vez piensa en químicos, en laboratorios, o en telescopios, viendo telescopios. Bueno, ahora los telescopios más bien la actividad transcurre casi mucho tiempo frente a una computadora, ¿no? Analizando datos en una computadora. No sé qué idea tengan ustedes de ciencia, pero por lo menos yo tengo esa idea de ciencia. Pero no solamente eso es ciencia, también existen los científicos sociales, ¿no? Que es en el ámbito en el que se mueve el derecho. Pues bueno, depende qué se entienda por ciencia, es la respuesta de la doctora Mancilla a la pregunta si el derecho es una ciencia. Dice, si es aquella actividad que produce modelos explicativos, como por ejemplo la epidemiología, una ciencia tan relevante con la pandemia del COVID-19, que explica si los menores de 18 años son población de riesgo o no del virus SARS-CoV-2 y la COVID-19, la enfermedad que produce, entonces puede decirse que el derecho cuyo objeto de estudio es el derecho mismo, sí es una ciencia. O sea que una primera aproximación, una primera respuesta a la pregunta es, ¿el derecho es una ciencia? Una primera respuesta es que sí, porque produce modelos explicativos. Por ejemplo, no sé qué es el derecho internacional privado, qué doctrinas le explican, etcétera, ¿no? ¿Cómo se distingue el derecho internacional privado del público, o el derecho privado del público, etcétera? Hay modelos explicativos. Continúa la doctora Mancilla en su manual. El derecho es parte de las llamadas ciencias sociales, cuyo objeto de estudio es la sociedad, hombres y mujeres que interactúan en sociedad. De acuerdo a la doctora Mancilla, se abren comillas, la ciencia jurídica estudia y establece el deber ser que rige las relaciones sociales. El derecho tiene la jerarquía de ciencia en atención a que al estudiar los hechos observados, realiza una construcción teórica sobre ellos mediante la aplicación de un método. Se cierran comillas. Esta actividad la realiza el juez, por ejemplo. Por cierto, ayer vi una entrevista a un ex magistrado agrario en el programa Los Periodistas en YouTube, se las recomiendo, y ahí él hace una reflexión en torno a qué hace un juez, ¿no? Por ejemplo, un juez agrario, y cuáles fueron los motivos por los cuales no fue ratificado como magistrado agrario por el Senado de la República. Y en fin, o sea, cuando le llega un un caso, un asunto a un juez, pues tiene que hacer un estudio de ese caso, ¿no? Y revisar los hechos y traducirlo en derecho, ¿no? ¿Quién tiene el derecho? ¿Quién no tiene el derecho? O un abogado litigante también, cuando le llega una persona que requiere resolver X tema, por ejemplo, en civil, pues tiene que analizar los hechos, cuáles son los hechos, y hacer una traducción al derecho. Y entonces ofrecer una asesoría, ¿no?, legal a una persona. En ese sentido, como tiene modelos explicativos, de acuerdo a esta doctrina, a esta opinión, a esta postura de la doctora Mancilla, el derecho sí sería una ciencia, sí es una ciencia. Por ejemplo, las reglas que rigen al interior de un reclusorio, ya les, el ejemplo ya se los había comentado, como la venta de espacios para dormir. Digo, no sé si conocen, ¿no?, todo lo que ocurre, o algo de lo que ocurre al interior de los reclusorios, ¿no? La venta de espacios para dormir, acceso a televisión, entre otras cosas. ¿Es derecho, no? Sería la pregunta. ¿Eso es derecho? De acuerdo a ciertas tendencias de la sociología jurídica, pues sí, son normas que se aplican al interior de un reclusorio, tal vez al margen del Estado mexicano, pero pues son normas que se aplican, que existen y se aplican. Y por técnica jurídica, ha de entenderse el arte de interpretar y aplicar el derecho, teniendo presente que el derecho es un fenómeno social. Aquí en este último comentario sobre técnica jurídica, hay algunos que consideran que el derecho en realidad no es una ciencia, sino que es una técnica. Una técnica que consiste en saber leer el derecho, no cual, para eso se requiere hacer una carrera, para saber leer el derecho, y saber interpretarlo. Pero no sería una ciencia como, no sé, la sociología, que explica las reglas, por ejemplo, en un reclusorio, por dar un ejemplo. También, pues, las reglas que aplican en un ejido, las pugnas entre empresas mineras y ejidatarios. Eso también lo estudia tanto la antropología como la sociología jurídicas. Pero bueno, les adelanto que hay quienes piensan que el derecho es una simple técnica y no una ciencia propiamente. Y bueno, ¿qué es el derecho privado? Pues es, de acuerdo a, siguiendo la doctrina de la doctora Mancilla, es la relación jurídica será de derecho privado si los sujetos que la forman están colocados en una situación de igualdad, y será de derecho público si se establece entre un particular y el Estado, en el cual la posición del Estado es de superioridad, o sea, actúa como ente soberano. ¿Qué tipo de sujetos se encuentran en una situación de igualdad jurídica? De la respuesta a esta pregunta se deducirá la diferencia entre derecho internacional privado y derecho internacional público. ¿Quiénes son los sujetos en derecho internacional público? Pues son los estados principalmente, organismos internacionales, cuasi estados como el Vaticano, o estados sui generis, por llamarles así, como el Vaticano, que no tiene un ejército, por ejemplo, pero tiene una gran influencia por ser la sede de la Iglesia Católica, del Vaticano. La Cruz Roja Internacional, como organismo internacional, también de gran raigambre e influencia, sobre todo en derecho internacional humanitario. Las personas pueden ser sujetos de derecho internacional público cuando son de relevancia para el internacional público, por ejemplo, un presunto responsable de genocidio o de crímenes de lesa humanidad, pues es de interés del derecho internacional público, específicamente del derecho internacional, del derecho penal internacional, básicamente, que tiene una corte, que es la Corte Penal Internacional. Y bueno, en privado, pues son sobre todo relaciones entre privados, personas físicas y jurídicas, y también puede el Estado actuar como parecido a una persona privada, por ejemplo, la renta de un inmueble. Cuando el Estado renta un inmueble, por ejemplo, para poner sus oficinas no sé, alguna secretaría de Estado rente oficinas. Esa renta es una relación de entre, es una relación de derecho internacional, puede ser una relación de derecho internacional privado, o mejor dicho, es una relación de derecho privado, en este caso derecho civil. Y podría ser que se refiera también a una relación de derecho internacional privado, porque no es lo mismo el derecho civil que el derecho internacional privado. Por darles un ejemplo, un derecho civil o familiar, ¿no? Ya próximamente viene, se va a aprobar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero todavía está en discusión, no hay, no tenemos ese código. Un matrimonio en México, pues es un acto de derecho civil o derecho familiar, pero un matrimonio entre una extranjera y un mexicano, pues ya sería, podría dar lugar a una relación de derecho internacional privado. Un contrato internacional, pues eso da lugar a una relación de derecho internacional privado. Si es un contrato que aplica solamente, en, por ejemplo, en la Ciudad de México, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, pues sería una relación de derecho civil. Pero si quien va a rentar es un extranjero, podría dar lugar a una relación de derecho internacional privado. No necesariamente, porque puede ser un extranjero que tenga residencia y simple y sencillamente realiza un contrato de arrendamiento y habría una relación de derecho civil, no necesariamente derecho internacional privado. O pongamos por caso un asunto de sucesión, una herencia, un extranjero que muere, por vamos a decir un colombiano que muere en Ciudad de México y deja bienes inmuebles en Colombia, o al revés, un colombiano que muere en Bogotá, por decir algo, y tiene bienes inmuebles en la Ciudad de México. Entonces, en ese caso es muy claro que la relación es una relación de derecho internacional privado que atañe por lo menos a dos órdenes jurídicos, el colombiano y el mexicano. En fin. Bueno, abundando sobre el derecho privado, de acuerdo al principio de la igualdad jurídica, no importa que seas Carlos Slim o que no seas Carlos Slim, todos los sujetos privados se encuentran en una relación de igualdad en cuanto al derecho se refiere. O sea que tenemos igualdad como personas físicas con Carlos Slim. Pero es una obviedad porque es el hombre más rico de México, uno de los hombres más ricos del mundo. Esa riqueza pues le da un poder que nosotros no tenemos, ¿no? Un poder del que nosotros carecemos. Entonces, si tenemos igualdad jurídica, igualdad formal, Slim y nosotros, aunque socialmente no es lo mismo tener poder económico, por ejemplo, para contratar un despacho o un buen abogado, o de incidir en la aprobación o no de una reforma legal. O sea que hay personas que tienen tal poder que pueden mover asuntos, ¿no? En el Congreso de la Unión, ¿no? En el Poder Legislativo. Y aquí les pongo un posible ejemplo. Esto está tomado el libro El Sexenio de Televisa de Genaro Villamil, y es un ejemplo de cuando se aprobó la llamada Ley Televisa. Tengo el libro, si les interesa se los puedo compartir. Pero bueno, dice en las partes subrayadas nada más: el vínculo entre Medina Mora y Televisa no se redujo solo a su papel de promotor de uno de los brokers de la empresa, se refiere a Televisa, en el cabildeo y aprobación de la polémica Ley Televisa, el ex procurador general, que de hecho también es ex ministro, ¿no? De la Corte, de la Suprema Corte, se renunció como ministro de la Corte, un acto inédito, la renuncia de un ministro a la Corte. Digo, a mí si me nombran ministro, difícilmente yo renunciaría, ¿no? O sea, ahí me quedo. Pero bueno, continuando. En el cabildeo y aprobación de la polémica Ley Televisa, el ex procurador general jugó un papel clave. Varios legisladores y académicos relataron que recibieron discretas llamadas de Medina Mora para convencerlos de las bondades de las contrarreformas. Desde su despacho como director del CISEN, el organismo de inteligencia del gobierno federal, es decir, el que se dedicaba al espionaje, en el actual gobierno se eliminó el CISEN. No se eliminó los servicios de inteligencia, la SEDENA, la CEMAR, en fin, tienen servicios de inteligencia, pero lo que es el CISEN ya dejó de existir. Tal vez se repartió en varias entidades, porque no puede haber un Estado que funcione correctamente sin servicios de inteligencia. Bueno, entonces, desde su despacho como director del CISEN, el organismo de inteligencia del gobierno federal, Medina Mora veía los asuntos más delicados para los intereses de Televisa y de TV Azteca, pasando por alto al entonces subsecretario de Normatividad de Medios, José Luis Durán, a quien le correspondía por norma estar al pendiente de estos asuntos. El cabildeo de Medina Mora fue clave para el secretario de Gobernación foxista, Santiago Krill, para que el secretario de Gobernación foxista, Santiago Krill, le otorgara a Televisa, junto con otros 6 grupos, un paquete de más de 200 permisos para operar centros de apuestas y salas de sorteos de números, o sea, casinos. En fin, esto nada más es un ejemplo de que el poder de ciertos grupos, entiéndase personas privadas o personas jurídicas, pues pueden influir, ¿no? Por ejemplo, en la aprobación de una ley. Es una forma de contrastar el principio jurídico de la igualdad jurídica entre personas de derecho privado. Si tienen preguntas, me interrumpen, ¿eh? O pueden hacer preguntas a través del chat. Voy a estar intentando estar atento al chat, o pueden levantar la mano o me pueden interrumpir. Está muy pequeña la letra. Vamos a hablar entonces del marco teórico del derecho internacional privado. Es parte de la unidad 1. Se entiende por marco teórico las distintas posturas, las distintas escuelas en torno a los problemas que soluciona el derecho internacional privado. El ejemplo que les di, de un ejemplo, tal vez sea ilustrativo tener este ejemplo, un colombiano que tiene bienes inmuebles en la Ciudad de México muere en Bogotá. En la sucesión hay que determinar cuál es el derecho aplicable, si el colombiano o el de la Ciudad de México. ¿Quién es el juez competente? Si un juez colombiano o un juez de la Ciudad de México, por decir algo, ¿no? O sea, ese puede ser una pregunta ejemplificadora, ilustrativa de un problema clásico del derecho internacional privado. Repito, entonces, pues marco teórico son las escuelas, las posturas que explican un problema. Como, por ejemplo, el conflicto de leyes, mejor llamado, en mi opinión, derecho aplicable. Conflicto de jurisdicciones conocer quién es el juez competente, mejor conocido como competencia civil internacional en lugar de conflicto de jurisdicciones. De reconocimiento, ¿no? O sea, posturas o escuelas en torno al reconocimiento de sentencias extranjeras, de laudos extranjeros, ejecución de sentencias extranjeras, no solo reconocerlas sino ejecutarlas, y de laudos extranjeros, o también posturas, ¿no? O sea, el marco teórico son posturas, escuelas, modelos explicativos en torno a los exhortos y cartas rogatorias. Por ejemplo, un juez mexicano que requiera una prueba en Guatemala, por decir algo, hace un exhorto. El juez mexicano envía un exhorto o una carta rogatoria, es lo mismo, ¿no? Pero algunos dicen que hay una diferencia. Exhorto sería a nivel nacional y carta rogatoria es un juez nacional o uno extranjero, pero es básicamente lo mismo. Entonces, ¿qué es el marco teórico? Pues lo que explica, ¿no? Estos modelos explicativos, estas posturas, estas escuelas. y lo que vamos a ver a continuación son las doctrinas que dieron lugar o que han dado lugar a lo que es hoy el derecho internacional privado. Vamos a comenzar con la doctrina italiana y la doctrina alemana. Son básicamente, todas prácticamente son europeas. Aquí aprovecho para hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué no los manuales de derecho internacional privado hablan, no sé, de la doctrina mexicana, la doctrina argentina, la doctrina brasileña? Deberíamos tender nosotros, los especialistas, los internacionalistas, en darle prioridad a nuestras propias doctrinas, ¿no? Aquí también pensamos, aquí también creamos derecho, aquí también tenemos cerebro, y no solamente en Europa, ¿no? Sin menospreciar las doctrinas europeas, obviamente, por supuesto, es importante conocer doctrinas europeas, las doctrinas europeas, pero no al grado de invisibilizar las doctrinas latinoamericanas o nuestro americanas. Bueno, dicho esto, comenzamos con la doctrina, las doctrinas italiana y alemana. Dice la doctora Mancilla: Italia y Alemania sostienen que el único tema por estudiar es el conflicto de leyes en sus dos vertientes, sustantiva y adjetiva. O sea, el derecho internacional privado sería solamente, única y exclusivamente, saber cuál es el derecho aplicable. En el ejemplo que les di para ilustrar el derecho internacional privado, un colombiano que tiene bienes inmuebles en Ciudad de México y muere en Bogotá, la forma de determinar o los métodos que nos llevan a saber cuál es el derecho aplicable, si el mexicano o el colombiano, por ejemplo, para los bienes inmuebles en Ciudad de México, sería lo único que estudia el derecho internacional privado, de acuerdo a estas doctrinas italiana y alemana. Nota: el derecho internacional privado es una técnica cuyo objeto es determinar cuál de las legislaciones debe aplicarse en un conflicto derivado de la existencia de múltiples legislaciones respecto a un caso concreto. En el ejemplo que yo sugerí, ¿cuál es el derecho aplicable? ¿El colombiano o el mexicano? La respuesta a esa pregunta, los métodos o las técnicas que dan la respuesta a esa pregunta, por ejemplo, las llamadas normas de conflicto que analizaremos más adelante, nos ayudan a encontrar la respuesta si el derecho mexicano es el aplicable o el derecho colombiano es el aplicable. No admiten las doctrinas italiana y alemana, no admiten que el derecho de nacionalidad, regido por el derecho constitucional, y el derecho migratorio, que es regido por el derecho administrativo, formen parte del derecho internacional privado, ya que no se rigen por normas conflictuales, sino por normas sustantivas. Es decir, de acuerdo a estas doctrinas italiana y alemana, habría que ver de qué años son estas doctrinas, porque las doctrinas también evolucionan, se desarrollan, cambian. Pues el derecho de nacionalidad y el derecho migratorio no formarían parte del derecho internacional privado, exclusivamente serían parte del DIPRI, solamente los llamados conflictos de leyes, que en mi opinión, repito, sería mejor llamarlo derecho aplicable. Luego tenemos la doctrina francesa. Bueno, antes de la doctrina francesa, otro comentario adicional. En torno al derecho migratorio, aquí dice en la lámina, y dice bien, que el derecho migratorio está regido por el derecho administrativo, o sea que, ¿alguno de ustedes sabe cuál es el instituto que rige a derecho migratorio en México? O sea, ¿cuál es el órgano del Estado mexicano que se encarga de regular a extranjeros en México? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sería la Secretaría de Gobernación y el Instituto, bueno, o sea, como parte de, es el Instituto Nacional de Migración. Es correcto, correctísimo. Es el Instituto Nacional de Migración, que depende de la Secretaría de Gobernación. Luego entonces es correcto y acertado el comentario que el derecho migratorio es regido por el derecho administrativo. Sin embargo, ¿cuál es el motivo por el cual seguimos viendo en la Facultad de Derecho de la UNAM el derecho migratorio, el derecho de la nacionalidad en derecho internacional privado? El motivo es pues no dejar una laguna, ¿no?, en el conocimiento, porque entiendo que en el derecho administrativo, en la materia administrativa, no se lleva propiamente derecho migratorio. O sea, ya hay una inercia de que este tema debe estudiarse en derecho internacional privado. Ahora sí entramos a la doctrina francesa. La doctrina francesa enfatiza el derecho de la nacionalidad, la condición jurídica de los extranjeros o derecho migratorio, el conflicto de leyes y el conflicto de jurisdicciones. Es muy completa esta doctrina, abarca casi todos los problemas que atañen al DIPRI. El que está perdiendo fuerza como parte del DIPRI es el derecho de la nacionalidad, porque hay una tendencia creciente a considerar que este derecho debe estudiarse en derecho constitucional. Pero la doctrina francesa, además del derecho de la nacionalidad, o sea, ¿quién debe darse? ¿Quiénes son mexicanos? ¿Quiénes no son? ¿Quiénes son mexicanos, mexicanas por nacimiento? O si extranjeros pueden adquirir la nacionalidad, convertirse en mexicanos o mexicanas. Ese tema no se debería analizar según una tendencia creciente entre internacionalistas, no debería estudiarse en DIPRI. Pero sí debe estudiarse en DIPRI, y en esto no hay polémica. Tanto el conflicto de leyes, así llamado, mejor llamado en mi opinión, derecho aplicable, como el conflicto de jurisdicciones. Y la doctrina francesa incluye también, como parte del DIPRI, como parte de su contenido, el derecho migratorio. Bueno, la doctrina francesa considera que el derecho de la nacionalidad... Aquí hay un pequeño error. El derecho de la nacionalidad y extranjería, o sea, derecho migratorio, son de naturaleza híbrida, son tanto normas sustantivas, pero con efectos adjetivos, por eso se justifica su estudio en derecho internacional privado. Por ejemplo, la ley de inversión extranjera es de naturaleza administrativa, pero regula tanto a mexicanos como a extranjeros y resuelve problemas del derecho internacional privado. Esto sería la ley de inversión extranjera aplicando la doctrina francesa a esta ley mexicana, pues tendría un carácter híbrido tanto administrativo como de DIPRI. Y luego tenemos la doctrina española. Sus temas de estudio en ese orden son los conflictos de competencia judicial. O sea, para la doctrina española primero hay que saber quién es el juez competente. También forma parte para la doctrina española el derecho aplicable, o llamado también conflictos de leyes. Y también para la doctrina española parte del DIPRI es la eficacia extraterritorial de sentencias extranjeras. ¿Qué tal que una sentencia mexicana deba aplicarse, por ejemplo, en España? O una sentencia española o emitida por un juez o jueza española deba reconocerse y tal vez ejecutarse en México. A eso se refiere esta tercera parte, que es la eficacia extraterritorial de sentencias extranjeras. En lo que atañe a si primero debe saberse cuál es el juez competente, o la ley aplicable o el derecho aplicable, esta doctrina se decanta por saber primero cuál es el juez competente. O sea que antes de saber cuál es el derecho aplicable, hay que saber quién es el juez competente. Y posiblemente tenga toda la razón la doctrina española, que primero debamos saber quién es el juez competente y después saber cuál es el derecho aplicable. De hecho, pues, ¿qué hace un juez cuando va a analizar un asunto? Primero analiza si es competente o no es competente. Luego tenemos la doctrina sajona, o sea, pues tanto estadounidense como inglesa, ¿no? La escuela, la doctrina sajona. Esta doctrina es la que sigue o es seguida por en Inglaterra y en los Estados Unidos, que tienen un sistema conocido como el Common Law. Dice la doctora Mancilla, en la solución de un problema de conflicto de leyes, remite a casos resueltos, a los que denomina precedentes. Sin embargo, estos casos tienen un fundamento jurídico que debe analizarse según tres aspectos: la jurisdicción, la elección de la ley y el reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros. O sea que el sistema del Common Law sí contempla el contenido que, sin discusión alguna, sin polémica alguna, se considera que son parte del derecho internacional privado, como es saber quién es el juez competente o problemas de competencia judicial internacional, el derecho, cuál es el derecho aplicable, que aquí se le conoce como, o la doctora Mancilla le llama como la elección del derecho, ¿no? La elección de la ley, y el reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros. ¿Cuál es la doctrina que seguirá México? Vamos a ver si María Luisa se encontrará. ¿Soy yo, profesor? Uh-huh. Ah, ok. Supongo que sí. Pues yo considero. Es que como lo tengo como María Luisa de Jesús, por eso preguntaba. Sí, eres tú. Uh-huh. Pues una reflexión sobre lo que está ahí en pantalla, ¿no? ¿Cuál será la doctrina que sigue México? ¿Cuál de las doctrinas será la que se aplica en México? Voy a la lámina anterior para ayudar en lo que acabo de comentar, ¿no? De las doctrinas italiana, alemana, francesa, española y la sajona, ¿cuál será la que se sigue en México? Yo creo que es la doctrina sajona. La doctrina sajona. En razón de que, bueno, un poco de la italiana y alemana y un poco de sajona. Hasta donde sé, pues hemos tomado un poco de distintas doctrinas, pero nos hemos apegado más a lo que es Estados Unidos. Entonces, aquí vemos que todo se basa en jurisdicciones, en elección de leyes y en reconocimiento y ejecución de estas mismas. Entonces, considero que sería esa. Y en cuanto a la italiana y alemana, pues habla de conflicto de leyes, y aquí en México vemos mucho eso. Ok, bueno, en parte es correcta tu respuesta, pero solo en parte, ¿no? Porque, por ejemplo, la italiana y la alemana, si bien sí contempla contenido del DIPRI, que sin discusión alguna forma parte del DIPRI, por ejemplo, conflicto de leyes, como tú bien mencionaste, pues no admiten, ¿no?, el tema de la nacionalidad ni tampoco el derecho migratorio. Y en la sajona sí, efectivamente, los tres temas que contempla la escuela sajona se contemplan también en la doctrina y en la práctica mexicanas. Entonces vamos a ver, de acuerdo a la doctora Mancilla, cuál sería la doctrina que se sigue en México. Y de acuerdo a la doctora Mancilla, y pienso que tiene razón, pues estamos más influidos por la doctrina francesa. ¿Por qué? Porque le seguimos dando en México una importancia, le seguimos dando relevancia, le seguimos dando importancia al derecho de la nacionalidad. Entonces dice la doctora Mancilla, actualmente la enseñanza del derecho internacional privado en México sigue la doctrina francesa. En consecuencia, estudia los cuatro grandes temas siguientes: derecho a la nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, conflicto de leyes sustantivos, conflictos de competencia judicial o de leyes adjetivas. O sea, de acuerdo a la doctora Mancilla, este es el primero. ¿Cuál es la doctrina que sigue México? Estamos influidos por la doctrina francesa, sobre todo porque también estudiamos tanto nacionalidad como migratorio. Y también hacemos, es parte del contenido del DIPRI en México, el conflicto de leyes, o mejor dicho, derecho aplicable, en mi opinión sería el mejor nombre, y también el conflicto de competencia judicial, o sea, saber quién es el juez competente. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la doctrina que se sigue en México? Es la doctrina francesa, por lo menos en la Facultad de Derecho de la UNAM, porque la carta descriptiva incluye los dos temas que se estudian en la considerada así doctrina francesa. Este comentario de la doctrina doctora Mancilla pues es de 2014, son 8 años. Tal vez en ese lapso haya habido algún cambio, ¿no? Para tener una idea sociológica de si en México se sigue adoptando la doctrina francesa, pues se podría hacer un estudio de las cartas descriptivas, de los planes de estudio, de las distintas universidades que hay en el país. Por ejemplo, las universidades públicas, ¿no? Por ejemplo, yo estudié en la UABC, yo soy egresado de la UABC, la Universidad Autónoma de Baja California. Habría que ver qué contenido tiene el plan de estudios, y me atrevo a decir, casi sin temor a equivocarme, bueno, me puedo equivocar, pero casi sin ese temor, que sigue aplicando la doctrina francesa. Es probable que en algunas facultades, no sé si en el ITAM, habría que ver, o se lo voy a consultar a una colega que da clases allí. Ella es colombiana, por cierto, y o en la Universidad Iberoamericana, con otra universidad privada, a ver si habría alguna diferencia, pero me atrevo a pensar que se sigue la misma doctrina francesa. Pues bueno, entonces en suma, lo que se sigue es la doctrina francesa. Vamos ahora a analizar las otras posturas en torno a la ciencia del derecho. Esto está tomado de un profesor español, Manuel Atienza, de gran influencia en México. Por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas es de influencia Manuel Atienza. Bueno, no solo en el instituto, también pues en general en México, ¿no? Es bastante conocido en el medio jurídico el profesor Atienza. Entonces vamos a tomar como punto de partida para hacer una reflexión y contrastar lo que ya hemos analizado, que comentó la doctora Mancilla. Vamos a usar el libro de Manuel Atienza, El sentido del derecho. Este libro es del 2001, no obstante, pues ya tiene 21 años, pero no deja de ser relevante, ¿no? De hecho, el derecho no cambia tan rápido, ¿no? 20 años en el derecho, en la ciencia jurídica, así llamada, pues no es tanto el tiempo, ¿no? Sí pueden cambiar algunos aspectos. Digo, en 20 años, ¿cuánto han cambiado las leyes mexicanas? Pues han cambiado bastante. La más relevante en estos 20 años, se me ocurre, así a primera vista, que es la reforma energética, ¿no? Del 2013, la reforma constitucional en materia energética del 2013. Que permitió el acceso de la iniciativa privada, así llamada, de los privados, de acceder al mercado energético mexicano, y antes de esa reforma estaba destinado exclusivamente a mexicanos. Bueno, usando a Manuel Atienza, según Manuel Atienza, de acuerdo a Manuel Atienza, desde el punto de vista de este jurista español, el derecho es sinónimo de doctrina jurídica, de jurisprudencia o de dogmática jurídica. Tal vez les suene extraño a ustedes, yo supongo, ¿no? Pienso, creo que tal vez les pueda sonar extraño llamarle dogmática jurídica al derecho, ¿no? A lo que llamamos derecho, o sea, que en lugar de llamarle derecho, imagínense, por decirlo así simplistamente y un tanto coloquialmente, facultad de dogmática jurídica, en lugar de facultad de derecho, ¿no? Por decir algo. Pues bueno, el origen de esta ciencia jurídica, nótese que en la lámina está entrecomillado el término ciencia jurídica. El origen de la ciencia jurídica, o como la llama Manuel Atienza, dogmática jurídica, de la ciencia jurídica occidental, le pone un apellido, ¿no? El Manuel Atienza, habla de la ciencia jurídica occidental, dogmática jurídica occidental. Pues, ¿cuál es su origen? Pues su origen es la jurisprudencia romana, el derecho romano. No son los griegos, pues, sistematizaron mucho el conocimiento de su época, son unos monstruos del conocimiento humano, los griegos, pero antes de ellos estuvieron los egipcios, ¿no? Los egipcios tenían grandes conocimientos de arquitectura, matemáticas, lo cual se demuestra con la simple existencia de las pirámides, ¿no? Las grandes pirámides, la relación que tienen con los astros y las pirámides. En determinados días del año la luz se refleja en determinado lugar del espacio, en las pirámides, en fin. En México también, las culturas anteriores a la conquista, o sea, los mayas, por ejemplo, los aztecas, tenían grandes conocimientos de la geografía, de la... Solo construir una ciudad encima del agua, pues ya muestra grandes conocimientos. O las pirámides que también se crearon en la región del sureste mexicano. Pero bueno, volviendo al tema del derecho occidental, de la dogmática jurídica occidental, del origen, pues su origen es Roma, la jurisprudencia romana, el derecho romano. No los griegos, repito, sistematizaron pues muchos los conocimientos de la época. La física, por ejemplo, pues es un término en griego, ¿no? Física. La física, las matemáticas, bueno, la filosofía, que era, tenía un sentido más amplio que lo que entendemos hoy por filosofía. La geometría, en fin, o sea, sistematizaron mucho el conocimiento de la época, pero no el derecho. O sea, que no se puede nombrar un jurista griego, ¿no? Ah, no, pues Aristóteles, no, pues era propiamente filósofo, ¿no? Lo mismo Platón, lo mismo Sócrates, o los presocráticos, o los estoicos, o lo que ustedes quieran, pero ninguno. Sí tuvieron legisladores, se dice que Licurgo, no sé si era una persona o es un mito, pero Licurgo, el gran legislador, pero no jurista. Se puede ser legislador sin ser jurista. Bueno, en fin, entonces subrayo este punto, que el origen de lo que hoy llamamos derecho, que Manuel Atienza llama dogmática jurídica, pues es el derecho romano. Los griegos no conocieron la figura del jurista. El derecho o la dogmática jurídica es una creación romana, y dentro de la jurisprudencia romana destacó un texto legal escrito como objeto de estudio de los juristas, que fue las 12 tablas. Las 12 tablas son un paso fundamental en el desarrollo de la jurisprudencia occidental, ¿no? Del derecho romano. ¿Por qué habrá sido tan relevante las 12 tablas? ¿Por qué habrán sido tan relevantes las 12 tablas? Pues porque a partir del surgimiento de las 12 tablas, de la existencia de las 12 tablas, existía un documento, aunque documento llamado o plasmado en tablas. Entiendo que todavía existen esas tablas, yo no las he visto, no conozco Italia, me gustaría conocerlas en algún momento. Entiendo que están en algún museo de Italia. Pues cuando surgieron las 12 tablas, los juristas tuvieron a disposición de un objeto de estudio delimitado, preciso para interpretar y para desarrollar. O sea, vamos a especular sobre algún problema que hayan tenido los romanos. ¿A quién pertenece este bien inmueble, ¿no? Vamos a suponer, no sé, un soldado romano que se jubila a temprana edad, los 30 años, 40 años, se jubilaban muy pronto los soldados romanos, y se le dotaba, ¿no?, de un bien inmueble. Pero ¿qué tal si ese bien inmueble se encontraba en disputa o se encuentra en disputa o entra en disputa con otro ciudadano romano? ¿A quién pertenece? ¿A cuál de los dos que reclaman su propiedad de ese bien inmueble, de esas tierras? ¿A quién pertenece? ¿A uno u otro, no? Entonces el trabajo del jurista consistía en interpretar las 12 tablas y, de acuerdo a esa interpretación, pues determinar quién era el propietario legítimo. Por dar un ejemplo, ¿no? O sea, así muy simple. Pues bueno, otro paso fundamental de que aportaron los romanos, además de las 12 tablas, que es un documento legal a disposición de los juristas, o de lo que con el tiempo y con el desarrollo de esa interpretación de ese documento se convirtieron en juristas, o sea, una persona que tiene el oficio de jurista, que realiza la actividad de jurista, de abogado, de jurista, de operador del derecho, de operador jurídico, que puede ser un litigante, puede ser un pretor en la época romana, puede ser un juez, etcétera, ¿no? Otro aporte, además de las 12 tablas y de ese oficio de interpretación de las 12 tablas, fue la separación entre el derecho civil o la jurisprudencia civil o la dogmática jurídica civil de la pontificial, también llamada religiosa. O sea que la separación del derecho, vamos a llamarle laico o civil, del pontificial, pues fue un aporte importante del derecho romano. El derecho pontificial romano, pues no sé si han leído, hay una novela o han visto la película Quo Vadis Domine, que es de un autor polaco, Henry Mankiewicz. Quo Vadis, que es un término en latín que significa ¿a dónde vas, señor? Quo Vadis Domine, ¿a dónde vas, señor? O sea que alude a la pregunta de Pedro cuando huía de Roma para no ser crucificado, y de acuerdo a la novela, pues basada en hechos reales pero una ficción, se le aparece Jesús alias Cristo, ¿no? Jesús alias Cristo, de acuerdo a la novela, estoy citando la novela, y Pedro le pregunta, ¿no? ¿A dónde vas? Quo vadis domine. Y esa aparición que relata la novela en forma ficticia le dice que vuelve a Roma para volver a ser crucificado, porque ahí están sus fieles, sus seguidores, la comunidad cristiana, ¿no? Que en la novela está representada en esa aparición. O sea que, más bien, mejor dicho, que Pedro le pregunta, ¿no? Pues ¿a dónde vas? Y pues vuelvo a Roma para que me vuelvan a crucificar, y eso hace que Pedro regrese a Roma y entonces sea crucificado. Y de acuerdo a la historia oral, pues que está rescatada en esa novela de Henry Mankiewicz, ¿no? Sienkiewicz, olvidé el nombre exacto en este momento. Pero bueno, es Quo Vadis y es de este autor polaco, Sienkiewicz, creo que es. Pues Pedro regresó y lo crucificaron, pero lo crucificaron de cabeza, ¿no? O sea, no de pie, sino que de cabeza. Bueno, en fin, en esa novela de Quo Vadis se hace relación al derecho pontificial romano. De hecho, para los que les haya gustado el derecho romano, yo pienso que esa novela de Quo Vadis, o la película, hay dos películas, en lo personal me gusta más la primera que se hizo, así llamada Quo Vadis, aunque hay una reciente llamada Quo Vadis, pero yo pienso que es mejor la antigua, ¿no? No sé si es de los 60s, 50s, 60s. Bueno, en fin, nada más haciendo referencia a que en esa novela de Sienkiewicz, Henry Sienkiewicz, se relata tanto el derecho civil romano como el derecho pontificial. Y se habla de las vestales, ¿no? Las vestales son esas deidades romanas, o sea, son ciudadanas romanas que se convierten en vestales. Y bueno, en fin, los invito a leer esa novela. Pero bueno, entonces, un aporte del derecho romano es las 12 tablas y otro aporte es la separación del derecho civil del pontificial. Justiniano, con Justiniano se codificaron muchas leyes que estuvieron vigentes en Roma. Por eso hablamos del código Justiniano, ¿no? En Roma el derecho se adquiría, el conocimiento del derecho, ¿cómo se adquiría, no? Se adquiría en Roma, en aquella época del contacto personal entre maestro y alumno. Con el advenimiento de la modernidad, o sea, los romanos es la época antigua, el esclavismo, pero después llega la modernidad o el capitalismo, o como quieran llamarle, la burguesía. El conocimiento se transmite a través de facultades, de escuelas, o sea, se reúne, pues como nosotros, ¿no? El día de hoy hay un grupo de alumnos y hay un profesor. Pero en su origen era más bien un contacto, pues prácticamente podríamos llamarle gremial, un contacto personal entre maestro y alumno. Yo no he leído la novela, pero tengo entendido que ahí se relata una relación de este tipo en la novela de Taylor Catwell, La columna de hierro. Y también hay otra novela de Taylor Catwell, no es que me encante esa autora, pero pues toca temas de relevancia. No es una gran literatura, ¿no? Es buena literatura a secas. Tiene otra novela que se llama Médico de Cuerpos y Almas, y también hay unas referencias al respecto. Otras referencias también hay una serie que pueden ver en YouTube, que es La vida de San Agustín, así se llama, Agustín, y está accesible en YouTube, si mal no recuerdo. Bueno, en fin, entonces, ¿cómo se aprendía derecho en el origen de lo que hoy llamamos derecho? Pues entre contacto personal, maestro-alumno. Los maestros transmitían un método común del quehacer jurídico. La labor primordial del jurista en Roma era la elaboración de soluciones a casos planteados por particulares. Por ejemplo, ¿le pertenece o no le pertenece ese bien inmueble a ¿qué les gusta? A Cicerón, ¿no? ¿Le pertenece ese bien inmueble a Cicerón o no le pertenece ese bien inmueble a Cicerón? ¿Le pertenece ese bien inmueble a Julio César o no le pertenece? Etcétera. Y la respuesta que se daba, pues era una solución práctica a un problema práctico. Ahora, abundando sobre la reflexión sobre la ciencia, las ciencias tienen un objeto de estudio. Vamos a suponer que el derecho es una ciencia, y el objeto de estudio, ¿cuál es el objeto de estudio de esa ciencia llamada derecho? Pues es el mismo derecho, ¿no? No es el caso de, no sé, la astronomía. El objeto de estudio son los astros, pero en el derecho el objeto de estudio es el derecho mismo. O en la química, ¿no? La química, el objeto de estudio son las reacciones químicas. O en la medicina, ¿no? El estudio del objeto de estudio son las enfermedades y la salud. Pues en el caso del derecho hay una coincidencia entre el objeto de estudio y la ciencia que la nombra. Entonces las ciencias tienen un objeto de estudio y tienen un estudio, ¿no? Y es el estudio de ese objeto. Por ejemplo, pues como les repito, ¿no? El derecho es tanto objeto de estudio como ciencia, la ciencia que estudia ese objeto. La jurisprudencia, jurisprudentia, es un tesoro celosamente custodiado, dice Rolando Tamayo Salmorán. Si no han tomado clase con él, ojalá puedan hacerlo en algún momento. Es un tesoro celosamente custodiado. Primero lo custodiaban los pontífices, primero lo custodiaban los sacerdotes, o sea que los abogados, los juristas, un antecedente importante, pues son los sacerdotes, nosotros somos una especie de sacerdotes laicos, ¿no? O sacerdotisas laicas. Luego ese tesoro celosamente custodiado primero por sacerdotes, después fue custodiado por los jurisconsulti, o sea, los consultores del derecho, ¿no? Los especialistas, los que se dedican a esta actividad. No es lo mismo el objeto que el estudio de ese objeto. Parece una perogrullada, pero tal vez lo sea. Pero vamos a extraer algunas conclusiones de esto que estamos comentando. Así como no es lo mismo una reacción química que la fórmula que la describe esa fórmula, no es lo mismo la ley que el derecho o la dogmática jurídica que describe esa ley o esa norma. Pero además el derecho o dogmática jurídica tiene otra característica, es de carácter nacional. Por eso hablamos de derecho mexicano, derecho argentino, derecho alemán, estadounidense, inglés. Claro, también hoy día podemos hablar de derecho europeo, de derecho, tal vez podamos hablar de derecho interamericano, pero básicamente el derecho es nacional. O sea, tratado de derecho penal mexicano, tratado de derecho penal argentino, tratado de derecho penal brasileño, tratado de derecho penal alemán. El objeto de estudio del saber jurídico tradicional es un derecho vigente en un determinado lugar y momento histórico. Aquí tenemos una primera, una distinta definición o un ángulo distinto para analizar el derecho, ¿no? Repito, el objeto de estudio del saber jurídico tradicional es un derecho vigente. Vamos a poner, por ejemplo, la ley de inversión extranjera mexicana. Vigente, abrogó la ley de protección y fomento de la inversión extranjera que existió, ¿no? Desde en 1973 se creó esa ley y se abrogó 20 años después, en 1993, y actualmente está vigente la ley de inversión extranjera. Pues ese derecho que se incorporó en esa ley de inversión extranjera es un derecho vigente en un determinado lugar, en este caso México, y en un momento histórico, o sea, estamos pues a 2022 y está vigente en 2022. Ha sufrido algunas modificaciones a raíz de, bueno, en primer lugar se adoptó la ley de inversión extranjera porque entraba en vigor el año siguiente, en 1994, el Telecán, y se adoptó también para darle todavía mayores garantías a la inversión extranjera que llegaba a México. Bueno, aquí hay un comentario, me parece relevante comentar a Rolando Tamayo Salmorán. Tiene este libro que se llama El Derecho y la Ciencia del Derecho. Yo creo que es un clásico del derecho. Dice, ahí está la imagen de Rolando Tamayo Salmorán. Detrás de él está la doctora Socorro Apresa, ¿no? Que fue directora del Seminario de Derecho, perdón, de Filosofía del Derecho. Y pues Rolando Tamayo es nuestro máximo, ¿no? Posiblemente el máximo filósofo del derecho mexicano. Especialista en derecho analítico, ¿no? En Hart, sobre todo en Hart, especialmente en Hart. Bueno, dice. Aquí hay un fragmento de su libro, dice Rolando Tamayo Salmorán: en el derecho romano arcaico, al lado de las 12 tablas y en cierta forma como consecuencia de estas, encontramos la interpretatio prudentium. Claramente se desprende que el conocimiento del derecho y de la ciencia de su interpretación estuvieron por más de 100 años después de la legislación de los decemviri en manos de los pontífices. O sea, primero los sacerdotes hacían lo que hoy llamamos derecho, ¿no? Después surge este oficio del jurista, sustituimos a los sacerdotes. Los jurisconsultos estudiaban el derecho romano, lo describían. Son los jurisconsultos los que determinaban cuál era el derecho y sus alcances. Los jurisconsultos decían qué decía el derecho, ¿Qué dice el derecho? Pues lo que digan los jurisconsultos que dice el derecho. A través de la interpretación, los pontífices cambiaron en mucho el significado original de las 12 tablas, extendiendo su aplicación a nuevas situaciones. Porque las 12 tablas pues son 12 nada más, no abarcan todas las posibilidades que puede haber o que pueden surgir de problemas prácticos, ¿no? De la vida cotidiana, de las relaciones entre personas. Entonces la interpretación, por supuesto, ayudó a ampliar el conocimiento del derecho, a ampliar el contenido del derecho a lo que entendemos hoy por derecho. A través de la interpretación, los pontífices cambiaron en mucho el significado original de las 12 tablas, extendiendo su aplicación a nuevas situaciones. La atribución significativa fue tal que el jus civile fue considerado compositum por los prudentes. De lo anterior se sigue que en Roma existió una específica actividad denominada jurisprudentia, jurisprudencia, cuya función característica era la interpretación. Entonces, ¿qué hace un jurisconsulto? Interpretar. ¿En qué consiste interpretar? Estudiar, analizar, etc. Si lo que los pontífices hacían con respecto a la interpretación y aplicación de derecho era celosamente conservado, y si los pontífices y más tarde los jurisconsulti eran requeridos por el público cuando querían conocer el derecho, entonces la función de la jurisprudencia no era una tarea común ni su manejo propio de cualquier romano. O sea, no cualquiera puede interpretar el derecho. Es un oficio que hacen los abogados. Aún más, si como es sabido el derecho romano se hizo cierto con la aparición de las 12 tablas y conociendo el carácter público de sus procedimientos, la idea del secreto y la guarda celosa del derecho, a mi juicio, solo puede aplicarse así. Aunque el derecho, en su forma abstracta, era susceptible de ser conocido por todos, su modo de aplicación y su significado interior habían pasado a manos de una profesión sin cuya ayuda el lego no podía hacer uso de él. Tal profesión creó un cuerpo de esotéricas reglas subsidiarias de procedimiento e interpretación, en virtud de las cuales el mero conocimiento del derecho legislado devino impráctico y casi inútil. O sea que, pues no cualquiera sabe leer el derecho, ¿no? O sea, es un oficio reservado a los jurisconsultos, a la jurisprudencia, al jurista. Es necesario tener muy presente en los pontífices y jurisconsulti no eran que los pontífices y los jurisconsultos no eran órganos de creación del derecho. A diferencia de los actos legislativos o judiciales, las reglas, reformulaciones, clasificaciones o enunciados de la jurisprudencia no son derecho. Son enunciados que describen el derecho. Son reglas para entender el derecho. Tal vez, no sé si se entienda, pero no es lo mismo el derecho que aquello que lo describe, ¿no? No es lo mismo la norma que aquello que describe la norma. La jurisprudencia, haciendo a un lado el jus respondendi, la jurisprudencia no es derecho romano, es la ciencia del derecho romano. La jurisprudencia es, como señala atinadamente Jan Thomas, el metalenguaje del derecho romano. Constituye el conjunto de definiciones, clasificaciones, enunciados que nos permiten una lectura jurídica del derecho. Jurista o jurisconsulto era aquel que se dedicaba al manejo y dominio de la jurisprudencia. Me tomé el tiempo para leer en su totalidad este fragmento porque posiblemente este es muy ilustrativo, este fragmento de Rolando Tamayo Salmorán, para explicar científicamente o históricamente, si quieren llamarle así también, la diferencia entre la norma, por ejemplo, las 12 tablas, y la interpretación de las 12 tablas, ¿no? Es el oficio que se encarga, o ese metalenguaje que se encarga de escribir esa norma. Y No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Si no tienen preguntas, vamos a continuar la próxima clase. Ya faltan 10 minutos para terminar. Pues bueno, si no tienen preguntas, me da gusto recibirles el día de hoy en la primera clase de Derecho Internacional Privado, y nos vemos por Zoom el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.